Regresamos en la cocina del periodismo. Vamos a escuchar el cuarto fragmento de la entrevista con Jorge Lanata. Sobre la ley de radiodifusión hablan en esta oportunidad. Vamos rápido que estamos sin tiempo. Sí, estamos quedándonos sin tiempo, así que vamos a escuchar el cuarto. El grupo que hay y sobre el proyecto de ley de... ¿Radiodifusión? Claro. Ya está, no los va a joder el proyecto que hay. Lo cambiaron todo. Sí, o sea... Si vos publicaste hace algunas semanas. Sí, sí. Pero de entender cuál tendría, o sea, las modificaciones más importantes o cuál tendría que ser la realidad. Yo te digo lo que yo creo, acá no puede ser que un diario tenga un canal de televisión, una radio y un diario a la vez en la misma ciudad. Lo que pasa es que si aplicás eso, la mitad de la prensa en la Argentina se desarma, porque está cada vez más concentrada. Pero para mí es una locura, en ningún país del mundo, anda a Berlín o anda a Washington a poner un canal, una radio y un diario a ver si te dejan. Sí, aparte, igual, están en la misma ciudad, pero eso es... Una radio, un diario, un canal y una web y telefonía, juntos, vamos, es una locura. Televisión total. Por cable. Y televisión por cable. Una locura total. Pero bueno, eso no lo van a cambiar. ¿Puedo decir que los intereses y la presión del grupo... De hecho, hasta ahora no, ni siquiera aprobaron la versión soft, o sea, todavía están... ¿Me entendés? Bueno, este gobierno fue uno de los que más favores les hizo a Clarín. Mira, Clarín, Alfonsín le dio Radio Mitre, Menem le dio Canal 13 y Kirchner le dio Cablevisión Multicanal. Último acto de gobierno. Ah. ¿Y esta pelea de ahora de Clarín versus gobierno? Clarín pelea porque Clarín, hay que entenderlo como Clarín, es poder en sí mismo. O sea, no es que... Clarín no hace oficialismo, Clarín es clarinista. Según los negocios, hará oficialismo o hará oposición. Entonces andás a ver ahora qué carajo les pasa, pero no hay una pelea, no hay una pelea real. La pelea real fue, en su momento sí hubo una pelea real, cuando el gobierno quiso comprar Clarín. Que fue cuando se armó el quilombo, cuando Rudy trató de comprar el 30% de un fondo de inversión americano. Desde ahí se pudrió todo. A Goldman Sachs. Sí. Y el momento culminante del quilombo habrá sido con Kirchner con el cartelito de la Cámpora. Pero después se metieron el carterito en el orto. Sí, y hoy ya no es más carterito. Y hoy ya dejó de contaminar y de mentir. Ahora, respecto a esto mismo, y ya dale. Te dejamos. ¿Quién es Rubio Shaw? O sea, este personaje, ¿de dónde salió y por qué hoy es quien es? Bueno, todos saben, ¿no? El chofer de Kirchner, ese tipo tiene relación personal con él. Yo creo que debe ser un pobre tipo con 1.000 o 2.000 millones. Pero eso no quita que sea un pobre tipo. Es un tipo que si no estuviera cerca del poder, no tendría ni un almacén. Y me parece que nada, que él tampoco exige. O sea, no es un tipo que gravite, no es un empresario, no es Henry Ford, digamos. Un mero títere. Nada, un testa. Un pobre tipo con mucho dinero. ¿Propio? No, nuestro. Regresamos en la cocina del periodismo. Como nos estamos quedando sin tiempo, no vamos a hacer ningún comentario sobre el audio que acabamos de escuchar y vamos a pasar rápidamente al quinto fragmento. Está más que claro y confía al estilo de Lanata lo que está diciendo. Así que vamos a hablar ahora sobre Página 12, sobre la investigación que estamos realizando. Le preguntamos en el marco de esa investigación y la financiación de Página 12 sobre este diario. Y yendo con Página 12, sí. Según el último balance que presentaron, editorial La Página, y en base también a datos de la Asociación por los Derechos Civiles, sí, obtuvimos el dato de que un tercio de los ingresos, 34% para ser más preciso, correspondían a publicidad oficial. En ese marco, vos con tu experiencia, ¿no? ¿Se puede mínimamente tener un grado de independencia, de libertad? No, bueno, en Página aparentemente hay una decisión editorial de alinearse con el gobierno, esto está claro. El hecho de que el subdirector de diarios ha sido nombrado presidente de Telam es como la mejor paradoja de... O sea, es el tipo que va a enseñarles oficialismo en la agencia oficial. Más claro, en el caso estoy hablando de Granovsky. A mí, yo lo que siento con Página, después de, bueno, idas y vueltas y conflictos y no, es que Página para mí dejó de salir. Lo que está saliendo no es Página, es una mueca de lo que Página fue. Página era otra cosa, por lo menos los 8 años que yo lo dirigí, era otra cosa, y durante un tiempo posterior también. Pero hoy me parece un boletín oficial patético. ¿Y qué te pasa a vos? Porque en definitiva es tu creación, sí. Es tu logo. Para mí cerró. Para mí cerró. Yo no lo veo más como algo mío. Siquiera, no, no. No, lo leo a Berbisky por la red. Lo recibo acá, pero ni lo abro. ¿Y con Berbisky cómo es esa...? Mira, Berbisky siempre fue más político que periodista. Desde mi época, digamos, yo lo llevé a Berbisky a Página, o sea... ¿Lo llevé a Diario también? Y lo llevé a Diario también. A mí me interesa como periodista, pero a veces en él prima el político. Y me parece que está... Bueno, en el último tiempo, por la información que nosotros tenemos, él trabaja como asesor informal del presidente en materia de defensa. Y me parece que es deshonesto de su parte no decírselo a la gente. Porque yo no tengo problema en publicar una columna de un tipo y poner abajo diputado por la coalición cívica. Entonces pone asesor del presidente. Todo bien. Pero que la gente sepa, porque si no, estás estafando a la gente. Digo que a él siempre le interesó más la política porque realmente es así. Él no tiene una visión periodística de la realidad, tiene una visión política de la realidad. Es un tipo muy inteligente, es interesante, pero hoy está muy sesgado. ¿Y vos ya no estás más, no mantenés contacto con él? No. Yo dejé mantener contacto con él cuando implosionó Periodistas. Periodistas era una organización en la que estábamos todos, que en un momento quiso sacar un comunicado porque a Nudler lo habían censurado en Página. Nudler se murió después de esto. Y Berbisky no estaba de acuerdo con que Periodistas se pronunciara en eso, y yo renuncié, fui el primero que renunció, y después renunciaron todos atrás mío y desapareció Periodistas. Y a partir de ahí yo dejé de tener contacto con él. Pero en ese caso, ¿cuál fue el argumento de Berbisky para no sacar? Porque él decía que claro. Él decía que si era un caso de, que era un caso de censura, pero que entonces la gente de La Nación y Clarín que estaba en Periodistas también tendría que hablar de casos de censura. Yo creo lo mismo y tampoco me hubiera molestado, digamos. Pero bueno, yo creo lo mismo y tampoco me hubiera molestado, digamos. Pero bueno, se ve que era ahí estaba dispuesto. Y la cuestión de Página es el debate, que si la línea editorial es en relación acorde con el gobierno nacional, ¿es por un negocio o por una cuestión de... ideológica? Sí, de lo entrevistamos a Brustein y lo que él indudablemente argumenta es que justamente se da porque... hace 20 años que viene manteniendo la misma línea ideológica y que este gobierno viene en algún punto a llevar adelante a la práctica toda esa... Yo no sabía que Página mantenía la defensa de Vido y Jaime hace 20 años. No me parece la misma línea ideológica que hace 20 años. Página hace 20 años hablaba de pagarle al Club de París, Página hace 20 años hablaba del campo como si fuera solo la oligarquía o Página, no, me parece que no, yo creo que Página hace 20 años era muy distinta. Igual, nada, es una elección, digamos, yo como elección lo entiendo y la gente lo lee como un vocero del gobierno, o sea, es así, cuando la gente quiere saber qué piensa el gobierno, lee Página. Le va a costar, el problema también es qué va a pasar después, porque el gobierno no va a durar toda la vida, ningún gobierno dura toda la vida. Entonces, Página, si el gobierno sale, Página, ¿se caerá con el gobierno o no? ¿Podrá reconvertirse o no? Bueno, son problemas que ellos van a tener. Sí, si la marca supera ya... Claro, pero qué sé yo, Gómez Fuentes desapareció con Galtieri. Neustadt desapareció con Menem. Aunque siguió un tiempo, pero digamos, pero, sí, pero bajó, su influencia no, pública desapareció. Bueno, a lo mejor Página no se desaparece con Kirchner, no lo sé. Estamos 40 segundos pasado de la hora, entrevistamos a Jorge Lanata, pueden volver a escucharlo, o si se perdieron algún fragmento, para escuchar la entrevista completa o leerla, lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Hasta luego, Nico, hasta luego, Leo. Juan Ignacio Encardona, Leandro Leu, mi nombre es Nicolás Calvo. Nos matan en la operación. Nos matan en la operación técnica, hasta el viernes que viene, chao.